Cervecitas de Confianza Perú, por el desarrollo y el progreso de Barranca, con el ingeniero Edgar Barreros. Con nuestro amigo Edgar Barreros, todos ganaremos.